Radio Resort, Basis Economy to Alternative People, ABR Radio. EBR te presenta en su programación habitual de fin de semana, todo el rock y el metal. El fin de semana tiene otro color, lo vivís en Radio EBR, música alternativa para gente alternativa. I am the one who lost control. Queridos amigos de Radio EBR, Economía Basada en Recursos, un enorme placer estar de nuevo en el aire. Y lo que ustedes estaban escuchando hace unos minutos nomás era el programa pasado que había tenido el gusto también de hacer y que se estaba repitiendo en la emisora. Y como había anunciado en la página de Facebook, el fanpage de la radio iba a estar haciendo el programa en vivo de trasnoche, y es hoy ya día domingo aquí en Buenos Aires, las 0:25 aproximadamente, porque no tengo bien el reloj exactamente aquí en la PC, pero sí son las 0:25 más o menos, 0:26 aquí en Buenos Aires, en Argentina. Y es un enorme placer para mí estar una vez más haciendo el programa. Intenté llegar un poco más temprano, pero bueno, compromisos laborales, ustedes sabrán entender, me impidieron a que pueda hacer el programa más temprano como lo tenía pensado desde un principio. Así que bueno, les doy la bienvenida a aquellos valientes que estén a esta hora escuchando la radio, haciendo el aguante, como siempre digo, apoyando esta humilde emisora radial que la venimos haciendo ya hace 3 años, con todo el esfuerzo que eso requiere de poder estar al aire. Y como ustedes saben, esto lo bancamos entre 3 personas, que es quien les habla, Hernán, y también Eric desde Bogotá, Colombia, y la querida Monishka Moni desde Cali, en Colombia. Y entre los 3 estamos haciendo esta radio y esta propuesta para todos ustedes, sin fines de lucro. Esto es así, y bueno, por el momento lo podemos seguir bancando. Vamos a ver, esperemos por mucho tiempo más, esa es la idea. Quizás en algún momento más adelante se pueda conseguir, por qué no, algún sponsor, por qué no, pero no para generar ganancias, sino para poder seguir sosteniendo el proyecto, y por qué no actualizar también lo que tiene que ver con la tecnología y poder hacer un programa, una propuesta como lo requiere, ¿no? Con una buena señal al aire. No digo que la señal actual sea mala, por el contrario, es buena, pero sí se puede seguir mejorando. Ustedes saben que la tecnología avanza todo el tiempo y se puede ir actualizando cada vez más y poder generar una mejor señal para todos ustedes y para nosotros también. Así que bueno, un placer una vez más, gracias una vez más. Y el programa, como siempre, va a ser grabado para poder pasarlo en la semana, también en el día de mañana, y subirlo al archive.org, que es donde se suben todos los programas de rock y metal que hago aquí en Radio EBR. Y vamos a comenzar con KZ4, sí, y como dice, a ver, con el metal en la piel. Y lo voy a poner desde el principio, ¿sí? Con el metal en la piel arrancamos este nuevo programa de rock y metal de Radio EBR, Economía Basada en Recursos. Y bueno, estaremos con muchas novedades y también contándole algunas noticias de actualidad, de deporte, como me gusta hacer siempre Así que arrancamos con, merecidamente, por primera vez en lo que va de estas emisiones del programa, con los amigos de KZ4 y con el metal en la piel. Y luego una versión en vivo de KZ grabada en The Roxy Live y su clásico Mira Hacia Lo Alto. Así es, así que vamos desde el principio con el metal en la piel para todos ustedes y el rock en la piel en Radio EBR. Y gracias una vez más por estar ahí del otro lado. Por mi esperar. puños apretados. Arrancamos con todo el metal en la piel y con todo el rock en la piel, queridos amigos de Radio EBR. Y así sonaba Caseta 4, con todo el metal en la piel, por supuesto. Y luego, como les decía, la versión en vivo, grabada en el Roxy Live, en la vuelta, si se quiere, de Kamikaze, banda legendaria de aquí de Buenos Aires, presentándose en la vuelta del Roxy Live con una de las canciones que es el clásico Mira hacia lo alto, del primer disco de Kamikaze. Disco que en algún momento lo tuve en vinilo en mis manos cuando trabajaba en mis pequeños 13, 14 años, en mi primera época radial. Donde prácticamente la tecnología era otra, ¿no? Se manejaba con vinilos y con consolas. Era otra la historia para hacer radio. Y estaba muy buena. Cómo recordar, cómo olvidar esa época de los long play, de los discos, con un sonido tan particular, ¿no? Algunos sonaban muy bien y otros más o menos, ¿no? Pero bueno, era la tecnología que teníamos en ese momento. Muy amada por muchísima gente todavía, que no reniega de seguir escuchando los discos en vinilo, y para muchos siguen sonando mejor que la música digital. Les decía, Mira hacia lo alto, y mientras escuchamos de fondo a la canción Enfermos de Poder, de también de Caseta 4, quería comentarles que la semana pasada, más precisamente el sábado pasado, tuve el placer de ver a la nueva banda de unos de los guitarristas más importantes de aquí de Argentina, de Buenos Aires, que es Martín Nie, violero de la banda que acabamos de escuchar, ¿no? De los Caseta 4, que bueno, no están más haciendo música juntos desde hace algunos meses. Y Martin Nie quería seguir haciendo música, quería seguir estando en los escenarios, haciendo lo que más sabe y más le gusta hacer. Y la pucha, si sabrá hacerlo, ¿no? Tremendo concierto de la nueva banda de Martin Nie en Pana Rock aquí en Buenos Aires. Tuve el placer de asistir. Y bueno, me encantó, la verdad. Salí lleno de rock a full. Así que felicito a la banda por el concierto que brindaron la semana pasada. Fue la vuelta a los escenarios de Martin Nie con, ya les digo, con la nueva formación, el nuevo proyecto, digamos, que se llama Mad Dog. Y se los voy a presentar, claro, obviamente. Va a sonar en Radio EBR un par de canciones de Mad Dog. La banda está compuesta, como le decía, por Martin Nie en guitarras, Javier Muniz en las voces. Me gustó mucho Javier Muniz. De hecho, se lo dije cuando terminó el show, que tuve el placer de encontrarlo en la barra. Y bueno, no conocía a Javier, así que bueno, Javier Muniz, para quienes no lo conocen, es el cantante de Mad Dog. Y en vivo suena una aplanadora, muchachos. Gente, no se pierdan esta banda, donde sea que toquen, que tiene todo el poder del rock ahí sobre ruedas. Si sos fan, no solo de rock y metal, si te gustan las motos y esa historia de salir a las rutas, como le decía a Martín, escuché la primera canción de Mad Dog y me daba ganas de agarrar la moto y salir a la ruta, o el auto, o lo que sea, o de mochilero, haciendo dedo, como sea. Qué buena banda sonando en vivo también. Adrián Michelli en batería y Diego Magnaca en el bajo, haciendo Mad Dog. La banda, ¿no? Son estos cuatro personas, estos cuatro músicos. Y les voy a presentar de su disco que está por salir, ¿no? Ya está casi ahí. Tres canciones, así es. Tres canciones de Mad Dog van a sonar en Radio BR a pleno. Así que vamos con la canción Huestes, de su próximo disco. Luego va a sonar la canción Mad Dog, así como el nombre del grupo, Mad Dog. Y para terminar, Dios del Asfalto. Así que vamos con estas tres canciones de Mad Dog. Merecida interrupción en Radio BR. Así que vamos con todo el rock de Mad Dog. Que lo disfruten. Oh, no, man. a pleno, realmente a pleno con Mad Dog. Imagínense estas canciones que acabamos de escuchar en Radio EBR, en vivo fue tremendo. Creo que hay algún video por ahí, no recuerdo si lo he subido a mi página personal de Facebook, si no lo voy a compartir en el muro del fanpage de Facebook de la Radio EBR. Alguna canción en vivo que pude grabar con, no recuerdo si con la camarita humilde que tengo hace muchos años o mismo con el celular, una canción o dos canciones del concierto de Mad Dog del pasado sábado en Pana Rock. Y no les mentí, es para salir a la ruta, salir a rockear con la moto o como sea, caminando, con el auto, haciendo dedo, en bondi, en bus. Pero bueno, como bien dijeron en el concierto, un gran saludo también a todos los amantes de las motos. Así lo decía su cantante. Y bueno, y había dedicado una canción en esa noche, hermosa noche de rockera y metalera, el pasado sábado aquí en Buenos Aires. Así que recomiendo a la banda, que va a estar dando otros conciertos. Y bueno, en el próximo programa de Radio EBR seguramente tendré novedades al respecto de conciertos que va a brindar la banda por el momento por Buenos Aires, ¿no? Con todo lo difícil que es poder tocar y hacer conciertos en cualquier, sobre todo en Buenos Aires, y siempre digo lo mismo con lo que tiene que ver con el metal, y sobre todo una banda que recién comienza, no es tan sencillo incluso querer movilizarse a alguna otra provincia, ¿no? De poder estar tocando. Como bien dijo Martín en alguna entrevista que he visto por ahí, que he escuchado, ¿quién no quiere tocar? ¿Qué músico no quiere tocar en vivo? Todos. Por lo menos la gran mayoría quiere estar en vivo y poder disfrutar de hacer su arte y de que poder recibir esa energía desde el otro lado, ¿no? Esa retroalimentación que necesita el músico, que es con la gente, ¿no? Del otro lado, saltando y cantando y coreando sus canciones y hasta los solos de guitarra, que bien se corean aquí en Argentina, ¿no? Es algo que se acostumbra también, no solo corear y cantar las canciones, sino cantar los coros, cantar los solos de guitarra, algo que en otros lugares del mundo no se hace, y si se hace, se ha copiado, y bien, digo esto, está bueno, del público de aquí de Argentina, ¿no? Que vive la música de una manera muy particular, ¿no? Como si fuera el fútbol, y de esto no descubro nada, queridos amigos de Radio EBR. También sucede en otros lugares del planeta, no es propio solamente esa pasión, solamente de aquí en Argentina, ¿no? Así que bueno, Mad Dog sonó y ojalá estén dando varios conciertos por aquí por Buenos Aires, y si pueden trasladarse a las provincias sería buenísimo, ¿no? Pero bueno, como bien dijo Martín, no es tan sencillo esa historia de salir a tocar haciendo o recorriendo muchos kilómetros, porque eso implica una logística, implica también otros gastos, ¿no? Y para una banda nueva, ir a tocar a lugares lejos no es tan sencillo, ¿no? Por más que las ganas sí que las tienen. Me da igual. Hace aproximadamente un mes, va a ser un mes de la estupenda presentación de Los Violadores en el Luna Park, mítica banda pionera, ¿por qué no?, del punk rock en Argentina y en muchos lugares de Latinoamérica, por no decir en América. Los Violadores se presentaron con la formación original en el Luna Park el pasado 24 de abril, así que está por ser, por cumplirse un mes de la gran, increíble presentación en el Luna Park, un lugar mítico también aquí en Argentina y en Buenos Aires, lugar que, bueno, ustedes, para el que no sabe, ha acogido a grandes noches de boxeo, ¿no? Grandes match de boxeo en el Luna Park de los años 60, 70 y hasta 80. Mítico lugar que, bueno, hace un largo tiempo se dedican, entre otras cosas, a alquilar esos lugares para que toquen bandas y también de afuera, ¿no? La música a pleno en el Luna Park. No sé realmente por qué. Todo lo que tiene que ver con el boxeo ya se ha dejado de lado, de lugar, en ese mítico lugar como lo es el Luna. Debe haber alguna razón, desconozco cuál es, y sería bueno que se vuelva con esas noches de boxeo de sábado por la noche en el mítico Luna Park, y no solo sea un lugar para la música y para otro tipo de arte. Así que eso por un lado quería comentarles. Y claro, Los Violadores dieron un concierto, como se dice acá, de puta madre, recordando esas viejas épocas de aquí de Argentina, con unas letras, como bien lo ha señalado el mismo Pil y Stuka, aún muchas de sus letras, si bien se han compuesto en los 80s, están vigentes en las sociedades actuales. Lamentablemente están vigentes, ¿no? Porque la idea es que esa época mala, esa época olvidable de la historia, haya quedado en el camino, y sin embargo actualmente se siguen padeciendo muchas cuestiones de los problemas que tienen las sociedades actuales respecto a diversos motivos, ¿no? Y están muy vigentes las letras de Los Violadores hoy día. Fue un enorme placer haber podido estar allí. Compartí ese concierto con mi hermano, que me invitó y me dijo: no te puedes perder este concierto. Y en lo cierto estaba, así que pude poder concurrir, arreglando también en mi trabajo, ¿no? Porque ese día me tocaba estar en el trabajo, y bueno, pude cambiar el día y poder estar en el Luna Park. Y qué bueno, porque fue increíble, colmó más de las expectativas que yo tenía. Lo disfruté muchísimo, salté, me levanté en el asiento más de una vez, porque bueno, aparte era inevitable, porque ver toda la gente saltar abajo daba ganas de tirarse de cabeza. Queridos amigos, les confieso que uno se quería tirar de cabeza de donde yo estaba, que era la Pullman, que lo pude ver realmente muy bien. Grabé muchas canciones también con la cámara, que también las voy a compartir en el Facebook de la radio. Algunas he compartido, en Radio Ever, en el Facebook. Pero bueno, para aquel que no lo ha visto, la publicación, en algunas horas voy a compartirlo, que eso está todo en YouTube. Así que bueno, para que vean lo que fue una fiesta. Así que para los amantes del punk rock, el merecido homenaje a esta vuelta de Los Violadores, y ojalá haya Violadores por mucho más y vuelvan no solo a Luna Park, sino a hacer conciertos, y seguramente creo que eso se va a hacer, porque fue algo muy bueno lo que sucedió, una adrenalina tremenda. Así que, como dice este comunicado de mismo Los Violadores en su Facebook, dice: ayer fue un día histórico. Ayer nos volvimos a juntarnos esos cuatro chicos rebeldes, hoy ya convertidos en hombres. Ayer vimos a muchos de ustedes que, como nosotros, volvieron a vivir esa maravillosa sensación de volver el tiempo atrás. Nunca esperamos que sucediera lo que se vivió ayer en el Luna Park. Mirarnos en el escenario, nosotros cuatro, y sentir como si todo fuera como la primera vez. Se lo debemos a ustedes, los cuales hicieron del 24 de abril del 2016 una noche única e inolvidable. 8000 veces gracias, firma este mensaje Los Violadores. Tiene nada nuevo que decir. En verano

juego ya. Los Violadores. Cuántos recuerdos, cuántos recuerdos. Esto me hace acordar a mis épocas de escuela secundaria también. Qué lindo esa época, donde no solo el rock y el hard rock y el metal y el heavy metal y todo lo que ustedes quieran estaba en mi cabeza, también el punk rock era parte de mi vida y lo sigue siendo, ¿por qué no? Aún vigente, Los Violadores, qué grato volver a verlos en un escenario con un show de reputísima madre. Permítanme, queridos oyentes, me saco el sombrero por lo que viví hace prácticamente un mes en el Luna Park, un lugar precioso para ver un concierto. Y insisto con esto, daba ganas de tirarse de cabeza desde la tribuna hacia donde estaba toda la gente saltando con estos clásicos. Mucha gente que escucha la radio sabe de lo que le estoy hablando, y no solo de Argentina, porque bueno, los Violadores también fueron muy escuchados en toda Sudamérica, sobre todo también en Perú, que es donde actualmente vive su cantante Pil, que está viviendo allí en Perú. Y bueno, un placer. Ojalá vuelvan a hacer un concierto pronto. Y quienes no tuvieron la suerte de ir, vayan, porque se vive una adrenalina hermosa. Y aparte uno se encuentra con viejas caras, ¿no? De lugares donde uno ha concurrido. Y me he cruzado con muchas personas que hacía años no veía en la calle, ni personalmente en ningún lado. Así que encontrarlos en un concierto, que fue muy grato. Así que bueno, merecido lugar Los Violadores en Radio EBR. Quería comentarles que también Daniel Telis Project, o Daniel Telis, porque Project es el proyecto de Daniel, ¿no? Ex integrante también de Kamikaze y de Caseta 4, vuelve con el quinto disco de su proyecto personal, Daniel Telis Project. Y el nuevo trabajo de Daniel Telis, como bien lo dice en su Facebook, se llamará Five, en alusión al quinto disco, ¿no?, de este proyecto de Daniel Telis solista. Así que bueno, el nuevo disco que va a salir dentro de muy poco tiempo, lo van a arrancar, digamos, a promocionar a partir del día 2 de julio en la Fundación de San Justo, según dice el comunicado de el querido Daniel y amigo y profesor, ¿no? Amigo y profesor, un gran abrazo a Daniel, y también será un placer poder verlo dentro de poco en un escenario. Después de tantas cosas que ha pasado Daniel en tema de salud, y estar vivito y coleando arriba de un escenario y en su vida, es un enorme placer de corazón verte de nuevo, Daniel. Así que ni bien me entere de cuando, no sé si, a ver, día 2 de julio, acá está claro, día 2 de julio, como bien les dije, en la Fundación San Justo, así que voy a ver si puedo estar ese día y hacerte el aguante y darte un gran abrazo personalmente, que hace tiempo tampoco te veo. Así que el quinto disco, intitulado Five, en poco tiempo en las calles. Y bueno, ¿y qué podemos escuchar de Daniel Telis? Y bueno, ¿por qué no presentarle lo que está sonando de fondo, que es de su primer disco del año, allá por el año 1995, hace mucho tiempo, pero bueno, salía el primer disco de Daniel Telis llamado Project. Y lo que está sonando de fondo lo voy a poner desde el principio, como corresponde. Y luego vamos a escuchar una canción de su tercer disco del año 2006, intitulado Anchor, la canción Gloriosos 80. Y claro que sí, ¿quién no recuerda y añora volver a esos gloriosos 80? Así que vamos con Daniel Telis Project. Un gran saludo a todos los oyentes que están ahí del otro lado haciendo el aguante. Y muy especial también a Daniel Manrique, que nos está escuchando desde Ecuador, Así que Daniel, viejo integrante del proyecto de Radio EBR, un enorme placer tenerte ahí del otro lado. Muchas gracias, Daniel. Un gran saludo para vos, un abrazo enorme para la querida Ecuador también. Y bueno, desde Quito, Daniel nos está escuchando. Así que, Daniel Manrique, ¿por qué no te dedico este segmento de tu tocayo, Daniel Telis, sonando en Radio EBR? Vamos con Project, canción, como les decía, de su primer disco del año 95, y luego de su tercer disco, la canción Gloriosos 80, y esperando su quinto álbum titulado, ahí bien digo, Five, muy pronto en las calles y en todo el mundo, y en la radio y en YouTube, en todos lados lo podrán escuchar. Así que vamos, me voy a parar de hablar, por favor, y vamos con Daniel Telis Project desde el principio. Realmente un monstruo, Daniel Telis, haciendo lo que más sabe, ¿no? Estar ahí con las 6 cuerdas o las 7 cuerdas o las 8 cuerdas. Un fenómeno, Daniel, como siempre. Y debía tener su merecido espacio en el programa de rock y metal de Radio EBR. Como les decía, estará presentando su quinto álbum dentro de poco, denominado Five. Para todo el mundo, así que un gran abrazo, Daniel, y genial poder verte una vez más produciendo arte del bueno. Así que hoy una vez más un enorme placer. Les quería comentar un poquito de deporte, ¿no? En los últimos programas les venía hablando de la actualidad ya sea de las selecciones de fútbol. Prontamente estaremos con la Copa América, ¿no? A partir del mes de junio, la Copa América Centenario, que se va a festejar, o mejor dicho, a celebrar en Estados Unidos. En Estados Unidos se hará la Copa América Centenario, así será. Y bueno, enseguida le estaré diciendo más o menos los equipos, las naciones participantes de ese evento. También estará la Eurocopa en junio también. La Eurocopa, yo siempre digo que es un mundial de fútbol, pero sin los países de América. Solamente eso, porque la Eurocopa, para poder disputar la fase final, que se disputará en el mes de junio también, se requiere de una eliminatoria. Una eliminatoria que se juega todo un año o más para poder clasificar a la Eurocopa. Claro, la cantidad de países que hay en ese continente así lo requieren. Entonces se hace una eliminatoria previa con 8 grupos y de ahí salen clasificadas las selecciones a la fase final de la Euro, que se disputará este año también en el mes de junio. Si mal lo recuerdo, es en Polonia que se hace la Euro. Creo que es Polonia con otro país más, se me fue de la cabeza ahora en este momento, pero bueno, lo voy a buscar enseguida. Es, repito, un mundial sin los países de América. Muy diferente es la Copa América para mi gusto, porque siempre participan los mismos y algún invitado. En algún momento se lo ha invitado a Japón, se lo invita a México a disputar también la Copa América. Pero bueno, estaría bueno que se haga una Copa América, así como lo dice el nombre, ¿no? América, con todos los países de este continente. Y que se pueda hacer una eliminatoria como se hace en Europa, ¿no? Que se haga una eliminatoria y de ahí que salgan las naciones a disputar la fase final de la Copa América. Y no que siempre sean los mismos de siempre, 10 o 12 naciones. Creo que en este certamen de este año, como es centenario, se agregan 4 equipos más. Creo que está Haití también clasificada a la Copa América. Pero bueno, estaría bueno que no esperen hacer una celebración así de centenario o de algo en particular para que haya más equipos que la disputen. En un momento se había evaluado una propuesta para hacer la Copa América como el formato de la Copa de Europa, ¿no? Como la Eurocopa. Eso estaba en tratativa, lo estaban viendo como para hacer algo viable. Y más que nada, ustedes saben que en esta cuestión, más allá de lo deportivo, está toda la historia de recaudar dinero. O sea, no seamos hipócritas, y detrás de lo deportivo, o primero, diría yo, no detrás, primero está la cuestión económica. Y organizar una copa, un evento de esta manera, ¿no? Una Copa América, una Copa del Mundo, una Eurocopa, se sabe que hay muchísimo dinero en juego, muchísimo dinero en la mesa. Entonces, organizar una Copa América con todos los países del mundo, de América, así haya una eliminatoria, esto traería unos ingresos muchísimos mayores, sobre todo al país también organizador, ¿no? Donde se hace el evento, donde se organiza el evento. Todo esto ya se sabe, tiene que ver con los viajes, con el hospedaje en los hoteles, bueno, ni hablar de las publicidades y demás. Así que no veo por qué no se quiere hacer un evento de este tipo. Y se hace por separado la Copa de la CONCACAF con las naciones de Centroamérica y del Caribe. Tienen su copa y la Copa América aparte. Pero bueno, sería bueno, la verdad, que puedan unir las dos confederaciones esta historia y se haga una Copa América como la gente, al nivel de la Eurocopa que se va a jugar también en junio, que no se la pierdan si les gusta el fútbol, el deporte, y no pudieron ver nunca una Eurocopa. Imagínense que es un mundial, simplemente sin los países de América. Tiene una gran importancia la Eurocopa. No digo que la Copa América no la tenga, claro que sí, pero el sistema de disputa y de eliminatoria hace que, al menos para mí, sea mucho más atrapante, mucho más emocionante. Ya que estamos con esta historia del deporte y del fútbol, les quiero comentar qué pasó más o menos en los torneos más importantes que se están disputando en este momento. Son etapas de definiciones en algunos, etapas donde se está por definir algo importante en otros lugares del planeta también. Por ejemplo, ¿qué se vivió en la semana en el torneo de la Copa Libertadores de América? Ya estamos en etapas de lo que es las semifinales. Solamente falta disputar un partido que cerraría la llave de las semifinales. Por un lado, en un increíble partido y con todas esas cosas que tienen los partidos de Copa Libertadores. Atrapante, emocionante, con cosas que a veces exceden a lo que es el deporte, y bueno, también esto sucede, como lo fue en el partido donde Atlético Nacional de Medellín de Colombia se impuso en el último minuto, consiguió el gol que le generó la llave de poder pasar a las semifinales, el tercer tanto ante Rosario Central, que ya tenía la clasificación, como se dice acá en el buche, ya era la hora, pero en el último minuto Atlético Nacional consigue el gol de la victoria, y bueno, con toda la polémica en el final, donde el autor del gol le grita de manera exacerbada, ¿no?, el gol en la cara, como se dice, in your face, al arquero de Rosario Central, y hay muchos comentarios al respecto. Se dice que el arquero Sosa de Rosario Central había tenido actos de discriminatorios ante el jugador que hizo el gol. La cuestión que el gol se lo gritaron dos o tres jugadores en la cara, y esto generó que muchísimos jugadores de Rosario Central quieran tomar, hacer justicia ante lo que había sucedido, ante lo que estaba pasando. Cosas que pasan en estos partidos de definición de la Copa Libertadores, ¿no? Esto sucede y seguirá sucediendo. Yo, como dije, una opinión muy personal, no comparto lo que sucedió, ¿no?, lo que hizo, que eso también es generar violencia, ¿no? Pero me pongo en la piel del jugador colombiano, y si es verdad que hubo unas palabras de irrespetuosidad y de discriminación o de actos racistas en este caso el arquero de Rosario Central, me pongo en ese lugar del jugador, y bueno, en una situación así tan de tanta adrenalina, donde se consigue el gol del pasaje a las semifinales, puede ser que esto suceda a veces. Insisto, no comparto este tipo de acciones. De hecho, El propio jugador de Nacional debe estar arrepentido porque se le viene una sanción mínimo de 2 fechas que lo dejarían afuera de esta semifinal. De la semifinal que viene, que es con el San Pablo de Brasil. Así que bueno, creo que el principal arrepentido va a ser el jugador, que ahora no recuerdo exactamente el apellido, pero bueno, fue expulsado tras esta celebración desmedida. Y creo que la Conmebol tomará cartas en el asunto y mínimo le darán 2 fechas. Es algo a lo que suele acostumbrar a hacer la Confederación. Así que bueno, una pena el final, un poco de bochorno al final, donde el técnico Caudet de Rosario Central salió a increpar a algún otro jugador del Atlético Nacional. Se entiende, insisto, toda esta adrenalina y bueno, el tema de quedar eliminado en el último minuto genera a veces estas reacciones, pero bueno, lo que más molestó al plantel de Central fue el festejo desmedido del delantero de Atlético Nacional, que no está de más decir, fue justo el triunfo, fue justo el pasaje a semifinales, fue quien de los dos en los 190 minutos que duró esta llave de ida y vuelta, fue quien mereció más. Y ante un gran equipo como Rosario Central, uno de los mejores de aquí en este momento de Argentina. Así que las felicitaciones a Atlético Nacional de Medellín por el pasaje. En la otra llave se midieron el San Pablo de Brasil y el Atlético Mineiro de Brasil. En la ida había triunfado el San Pablo 1-0. Y en el partido de vuelta, el gol de visitante del San Pablo le dio el pasaje porque cayó 2-1. Pero como el gol de visitante tiene esa ventaja de valer doble o ante tener igualdad de goles es lo que cuenta, ¿no? Tiene ese plus el gol de visitante, le dio el pasaje a las semifinales que disputará, como bien decía, con el Atlético Nacional de Medellín. Para mi gusto, una semifinal que le sobra lo que dice Semi. Es como una final. San Pablo Atlético Nacional, uno de los dos mejores equipos para mi gusto de esta Copa Libertadores, están en la final junto con Rosario Central, que bueno, lamentablemente quedó eliminado. Pero son de los tres grandes equipos que tiene esta Copa Libertadores edición 2016. Así que en esa llave, Nacional de Medellín y San Pablo disputarán las semifinales luego de que termine la Copa América, que se disputará en Estados Unidos. Tiene un parate la Copa Libertadores, dada la edición de la Copa América. Por el otro lado, está la clasificación de Boca Juniors, de una manera muy sufrida, por penales, ante Nacional de Uruguay. En los dos partidos, tanto de ida como de vuelta, terminaron 1-1. Fue justo que vayan a penales, no hubo grandes diferencias entre los dos equipos, y la consagración de Boca a semifinales, muchos dicen por la mística de Boca Juniors, yo creo que más que por la mística, fue por la gran noche del arquero Orión. También el arquero de Nacional tuvo una gran noche, atajó 2 penales, pero bueno, Orión se llevó los laureles, la clasificación, al atajar 3 penales... en la noche del pasado jueves. Así que muy contentos los hinchas de Boca. Fue muy sufrido el tema de los penales y han clasificado la semifinal. Equipo que va a esperar el resultado entre Pumas de la UNAM, Pumas de México, y Independiente del Valle de Ecuador. Una gran sorpresa este equipo ecuatoriano, que no es uno de los más conocidos, de los que siempre puede estar ahí en lugares de instancias finales, y bueno, muy por encima de, por ejemplo, del Emelec o del Deportivo Quito, o por qué no del Barcelona de Ecuador. Independiente del Valle está dando que hablar y está a un paso, por qué no, de llegar a semifinales y de jugar con Boca. Histórico sería para el equipo ecuatoriano, que dejó en el camino a nada más ni nada menos que a River Plate, venciéndolo por 2-0 en la ida y cayendo en el Monumental 1-0. Así que Independiente del Valle tiene la gran oportunidad de pasar a semifinales si es que no resulta derrotado en México, al menos por 2 goles, porque de local ha ganado 2-1. Ese gol de Pumas de México de visitante le trae una cierta ventaja si es que ganan su partido por 1-0, por lo menos. Así que eso se va a disputar el próximo martes 24 de mayo. La cierre de la llave entre Pumas e Independiente del Valle por un pasaje a la semifinal en esta edición de la Copa Libertadores 2016. Enseguida les estaré comentando algo más de fútbol, algo más de lo que ha sucedido también en algunas finales que se han disputado en el día de ayer, y más data tendremos, porque mañana también hay partidos, hoy domingo hay partidos importantes que definen aquí en Argentina. También se ha definido también los descensos en la primera división en el día de ayer. También fue muy emocionante cómo fue la definición, donde fue también en el último minuto, donde un equipo mantuvo la categoría y el otro lamentablemente tuvo que descender. Así que les estaré comentando enseguida sobre eso, pero vamos a ir ahora con más música y les quiero presentar a otra banda nacional de aquí, de Argentina, que se estará presentando el próximo sábado, el próximo sábado 16 de julio, o sea que hay tiempo para esto, donde la banda argentina Lorien va a presentarse en el Teatro Vorterix, celebrando el 20 aniversario de la banda. Lorien, sábado 16 de julio, Teatro Vorterix de aquí de Buenos Aires, con invitados especiales como la banda Azeroth y Magnus. Así que va a ser una linda noche de heavy metal, una linda noche de metal, con Lorien, Azeroth y Magnus el próximo sábado 16 de julio. Y bueno, merecido, la banda va a tener su espacio aquí en Radio Bere. Les voy a presentar 2 canciones del último disco de Lorien, de Aún Sigo Latiendo. La banda está conformada por Lucas Gerardo en la voz, Emiliano Obregón en guitarra, el querido Julián Barrett también en guitarra, Nicolás Ciancio en el bajo y Hernán Ríos en la batería. Así que vamos a escuchar a Lorien. Ya está sonando Solo Tus Ojos en vivo en Radio Bere. Tormentas Florian sonando en Radio EBR. Como decía, se presentarán en el mes de julio en el Teatro Vórtice. Así que otra imperdible noche para todo metalero o rockero que quiere disfrutar de un buen concierto y de muy buenas bandas. Así que con Azeroth también estarán, y con Magnus, otra banda aquí local, de invitadas, estarán presentando en el concierto del 20 aniversario de la banda. Así que bueno, un placer poder compartir con ustedes su arte en Radio EBR. Enseguida, antes de continuar con otro segmento en el programa, que es el segmento de los covers, les quería comentar que también en la noche, en la tarde de ayer, del sábado, se disputó la final en Alemania por la Copa Alemana entre el Bayern Múnich del Pep Guardiola y el Borussia Dortmund. Otro partido muy bueno que terminó 0-0, pero no fue aburrido, no fue un aburrido 0-0, estuvo muy bueno. Tuve la suerte de verlo, el tiempo suplementario también fue apasionante, y fueron a los penales, donde se consagró el Bayern Múnich del Pep Guardiola campeón. Así que luego de la frustración de haber sido eliminado en la UEFA Champions League, el equipo de Bayern Múnich ante el Barcelona, tuvo el desquite el Pep Guardiola y el Bayern, así que deben haber estado festejando hasta altas horas de la noche los hinchas del Bayern, me imagino, con mucha cerveza a full, festejando este título merecido, ¿por qué no? Y Guardiola ya no dirigirá más a este club, va a estar en el Manchester City el nuevo contrato, así que deja el club con un título, y vaya que título, la Copa de Alemania se quedó para el Bayern. También en Italia, la Copa de Italia fue para la Juventus, que derrotó 1-0 al Milan, así que la Juve también fue campeona. Definiciones que hay en esta época del año en el mundo. Así también les decía que y en Inglaterra el Crystal Palace cayó derrotado ante el Manchester United por 2-1 en tiempo suplementario, donde el Manchester se consagró campeón de la Copa de Inglaterra. Así que 2-1 el triunfo del Manchester ante el Crystal Palace. Y en el fútbol local les quería comentar que, por lo menos en primera división, ya hay un descenso confirmado, que es el de Argentinos Juniors, que si bien tuvo un triunfo de visitante por 2-0 ante Atlético Rafaela, cuando ya todos pensaban que iba a haber una definición en un partido de desempate con Sarmiento de Junín, en el último minuto en Bahía Blanca se desató la euforia del equipo verde, y Sarmiento consigue el ansiado gol que le dio la victoria por 1-0. Así que Sarmiento se salvó del descenso en la primera división de Argentina, donde, bueno, ya es innegable la mano que tiene el técnico Caruso Lombardi, que si bien no es muy querido por la mayoría de los futboleros por su manera de ser, ¿no? Pero nada que decir en cuanto a su trabajo. Caruso Lombardi, si no me equivoco, es el octavo equipo que salva del descenso. Equipo que agarra, que está en una situación complicada. Este técnico tiene ese don de salvarlo del descenso, y ya no es casualidad. Van 7 u 8 equipos que salva del descenso cuando estaban prácticamente en una situación de un pie y medio en la otra categoría. Así que uno más salvado, Sarmiento de Junín, de aquí de Argentina, en la primera división. Y bueno, mañana, o mejor dicho, hoy domingo, esa costumbre, ¿no? Pero bueno, ya son las 2:15 aquí en Argentina, 2:15 de la mañana, del día domingo, se estará disputando partidos claves en lo que tiene que ver en la punta del torneo de Primera División. Por un lado, en lo que es la zona 1, jugarán San Lorenzo de Almagro, mi querido club, ante Banfield. Y en el otro partido importante es el del otro puntero del campeonato, de esta zona 1. Tanto Godoy Cruz de Mendoza como San Lorenzo comparten la primera posición con 33 puntos. Y Godoy Cruz hará lo suyo con San Martín de San Juan en la ciudad de San Juan. ¿Qué sucede? Si hay igualdad de puntos, lo más probable que el campeón sea Godoy Cruz por la gran diferencia de gol que tiene respecto a San Lorenzo. Así que mañana será una tarde apasionante, para mí también, porque ya saben que soy de San Lorenzo de Almagro. Y bueno, tiene un partido clave con Banfield, pero su victoria o posible victoria no le asegura nada, ya que en el otro partido necesita de que por lo menos Godoy Cruz no triunfe. Eso es por la zona 1. Y en la zona 2, si bien ya tienen un equipo que es quien salió primero, que es Lanús, con una campaña impecable, imagínense que de 15 partidos ganó 12, empató 2 y solo perdió 1. Así que impecable campaña de Lanús en la zona 2, está esperando rival en la final. Pero bueno, por el segundo puesto hay partidos importantes. ¿Por qué digo importante? Porque el segundo puesto de estas zonas, de esta modalidad en el fútbol argentino, implica que juegue con el segundo puesto de la otra zona. Y esa final, que se jugaría también con la final de la del primer puesto, le da un pasaje a la Copa Libertadores de América. Así que imagínense la importancia. No solo los campeones de cada zona van a la Copa, sino que el ganador del segundo puesto se enfrentan entre sí de cada zona, y quien triunfe también irá a la Copa Libertadores de la edición 2017. Ahí tendremos dos partidos importantes, que es por ejemplo el de Unión de Santa Fe con Estudiantes de La Plata, quien en este momento está segundo en esa zona con 31 puntos, y le sigue a tan solo un punto Atlético Tucumán, que espera que Unión de Santa Fe le dé una mano, ¿no? Atlético Tucumán debe ganar su partido ante Newell's Old Boys en Rosario, un partido muy difícil, pero visto la actualidad de cada equipo, tranquilamente lo puede ganar. Así que mañana es una tarde apasionante, tanto en el primer puesto como en el segundo puesto de lo que es la primera división de aquí de Argentina. Y ya que estamos para cerrar este segmento futbolero de Radio EBR y del programa de rock y metal, les quería comentar qué sucede, por ejemplo, en Ecuador. Sí, porque me llama la atención, y también está del otro lado el querido Daniel Manrique. No sabía que había un club que se llama River Plate también en Ecuador. Sí sabía del River de Uruguay, pero no de Ecuador. Y como me comentaba por privado, es un club que ascendió este año, o sea, es la primera vez que está jugando en la, me imagino yo, la primera vez que está jugando en la primera división. Y además de eso, en la punta del campeonato, en la tabla, que también tiene un parate por la Copa América, es el Emelec quien está primero con 30 puntos, pero le siguen de cerquita nomás, de cerquita, el Nacional con 29 puntos y el Barcelona de Ecuador también con 29 puntos. Barcelona, club de quien es hincha el querido Daniel Manrique, así que Daniel está muy contento, no solo me decía por el 5-0 ante el puntero Emelec, sino también porque están a un punto nada más del puntero Emelec. Y el cuarto equipo que está ahí cerquita es el Deportivo Cuenca con 28 unidades. Así que esa es la actualidad del fútbol de primera división del Ecuador. Mañana no estuvieras más aquí. vamos a ir con el segmento de covers de programa de rock y metal. Así que es el momento de ir con tres canciones muy conocidas, pero hechas metal. Vamos a arrancar con Otro Día en el Paraíso, covers de Phil Collins. Ustedes lo recuerdan, ¿no? Phil Collins. Otro Día en el Paraíso, hecho por una banda de metal que se llama Phoenix Rising, que son de España. Así que comenzamos con esa canción en este segmento y después vamos con Perdiendo mi religión de Lacuna Coil, canción de R.E.M., y Iron Savior con la canción Crazy de Seal. We'll be right back. Mientras escuchamos al increíble Leo Moraccioli de fondo con el cover de Nirvana, les quería comentar que bueno, en el día de ayer se hizo una marcha mundial, contra Monsanto. La marcha, como dice aquí el comunicado, se hizo en 40 países y más de 400 ciudades. La manifestación tiene el objetivo de crear conciencia sobre el peligro de Monsanto y de los productos químicos como el glifosato que produce la compañía estadounidense. La cuarta protesta anual de la denominada Marcha Internacional contra Monsanto se celebra este sábado 21 de mayo, o sea ayer, en todo el mundo. Las acciones se desarrollarán en más de 40 países y más de 400 ciudades y se prevé que congregarán a miles de personas. Entre los países que participan figuran Argentina, Estados Unidos, Francia, Malta, Sudáfrica, entre otros. Y las ciudades que son escenario de la protesta se encuentran, por ejemplo, Nueva York y Seattle en Estados Unidos, Valletta en Malta, Estrasburgo y París en Francia, como decía antes, Buenos Aires en Argentina, y Johannesburgo en Sudáfrica, entre otras. La manifestación contra Monsanto tiene el objetivo de crear conciencia sobre el peligro de los organismos genéticamente modificados, OGM, y de los productos químicos como el glifosato que produce la compañía estadounidense. En abril pasado, el Parlamento Europeo causó controversia al votar a favor de extender la licencia de los productos basados en glifosato para su uso en Europa por 7 años más. Opositores a este herbicida indican, citando a la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, que en el año 2015 el glifosato fue clasificado como probablemente carcinógeno. Probablemente carcinógeno, bueno. El año pasado, en la Marcha Internacional contra Monsanto, que se celebró el 24 de mayo, participaron unas 421 ciudades en 48 países. El activista socioambiental José Guzmán, perdón, dice, sostiene que las empresas como Monsanto imponen prácticas que generan una dependencia que podría resultar irreparable para la población mundial. Bueno, y antes de pasar al personaje que le quiero presentar en el programa y que ya lo había anticipado en un avance que había colgado en el Facebook de Radio EBR, antes de presentarle a ese artista, que muy merecido lo tiene, una persona que descubrí hace poco gracias a la magia de internet y de YouTube, más precisamente, les voy a presentar un bloque con dos bandas interesantes. Una de las bandas es Lords of Black y la canción Nothing Left to Fear. Y la otra banda es Burning Point, que ya la he presentado en algún que otro programa de rock y metal, con la canción Reina de Fuego, Queen of Fire. Así que vamos con este segmento del programa y enseguida nomás les presentaré al personaje cantante, voy anticipando, que les voy a presentar para ir cerrando ya este programa de Radio EBR de Rock y Metal. Así que muchas gracias por seguir del otro lado, haciendo el aguante. Y bueno, el programa, como bien dije, está siendo grabado para poder pasarlo mañana, para quienes no tuvieron el gusto de escucharlo a estas horas de la madrugada, ya el día domingo, y poder subirlo a la web del archi.org para que puedan escucharlo cuando quieran, deseen, puedan, y si también quieren bajarlo el programa, ¿por qué no?, para escucharlo en su computadora o en el auto o en el iPod o donde quieran y cuando quieran, eso es lo más importante. Así que vamos con Lords of Black, una interesante banda, y la canción Nothing Left to Fear. Sonando también en Radio EBR, Bark of Dante, banda de China, así es, haciendo un estupendo power metal. Banda que enseguida les voy a comentar por qué también está sonando en el programa, Bark of Dante, que está muy relacionada con el artista que les voy a presentar enseguidita nomás, para finalizar el programa como la frutilla del postre, digamos, de este programa de rock y metal. Pero antes de esa presentación, y ya que estamos con China, le quiero presentar una banda más de China, y se llama Iron Blade, nombre que también puede asociarse a una banda alemana que también lleva el mismo nombre, Iron Blade. Pero en este caso no es la banda alemana, es una banda desde China, y le voy a presentar dos canciones de esta particular banda asiática que va a sonar por primera vez en Radio EBR, al igual que Bark of Dante, por supuesto. Vamos a ir con dos canciones antes de ir al cierre, y antes del cierre de presentarles al personaje que les venía anunciando ya desde hace algunas semanas en la página de Facebook. Un cantante que me llamó poderosamente la atención por ser no conocido, por ser un cantante que ha subido sus videos a YouTube, como tantos artistas under que hay que suben sus proyectos. Y enseguida les estaré comentando de quién se trata. Pero antes de eso vamos a ir con Iron Blade desde China y dos canciones. Primero Fight, pelea. Y la segunda Steel Heart, corazón de acero. Así que vamos con Iron Blade en este programa de Radio EBR. Enough time for our love, but I was pure. My world and struggles, I was made for you. seguimos en vivo en Radio EBR para todo el mundo. Y queridos amigos, no les voy a mentir, lo que sonó antes no fue la banda china Iron Blade. Hubo un inconveniente con el MP3 que tenía preparado, o los MP3, porque había anunciado dos canciones, y no pude presentarles a la banda de China que quería presentarles. Entonces lo que había sonado era la otra banda de China, Barque of Dante, que no viene mal porque son canciones muy buenas, pero y que está relacionado con lo que voy a presentar en el cierre del programa, que ya les anuncié. Pero como me gusta cumplir, hice todo lo posible para presentarles a la banda en cuestión, Iron Blade desde China, la canción, por lo menos una de las dos que había anunciado, que se llama Fight, pelea. Así que vamos a ver si ahora sale. Esa es la idea, intenté arreglarlo en estos minutos para poder compartirla con ustedes. A ver, Iron Blade, vamos a ver si sale la canción Fight antes de ir al cierre del programa, pero con mucho más que tengo para presentarles. A ver si sale en este momento Iron Blade. Así es, vamos a full desde China. Iron Blade, la canción Fight. Oh, towards the end here, my friends. We got one more song for you here. I'm sure you know it. This is Karma. Hey! Guys, what's up? My name is Rob Lundgren, and I hope you're all doing fantastic. Of course you are. The other day I was watching my some of my subscribers' videos, and I came up across this one. It's really, really cool, like a demo feel to the original, you know. It's a very raw sound, but I like it. And it was an instrumental, you know, so I just had to add some vocals to it. Hope you like it. Actually, Enter Sandman was the first Metallica song I ever heard. I was like 8 years old back in 91, 2, I don't remember exactly. I saw it on TV, on the MTV. All this nightmare. It's a cool sound. Yeah, it was really nice. I'm getting like nostalgic here, you know. Anyway, let's rock, guys. Come on. see you next time. Hey guys, what's up? My name is Rob Lundgren, and I hope you're all doing fantastic. My name is Rob Lundgren. Se acaba de presentar él mismo en Radio EBR para todo el mundo. Y este personaje, Rob Lundgren, apareció muy de casualidad. Sí. Buscando otras cosas en YouTube me encontré con este personaje de Suecia que subió muchísimos videos a su canal de YouTube haciendo su hobby, ¿no? Que es cantar. Claro, con el correr del tiempo fue cada vez mejorando más su calidad. Un cantante totalmente amateur que subió sus videos como lo sube muchísima gente en YouTube, pero bueno, con una gran calidad. Rob Lundgren es sueco, actualmente vive en Estocolmo, y ya tiene algunas bandas después de haber subido sus videos a YouTube, porque este muchacho está siendo convocado por varios grupos para poder integrar algunos proyectos. Uno de los proyectos sonó en Radio BR hace un ratito nomás, que es Barque of Dante. Esta banda de China acaba de convocar a Rob para su gira en estos meses por Europa. Sí, así como escuchan. Desde subir videos en YouTube con una calidad excelente. Bueno, no faltó el tiempo para que enseguida se comuniquen con él de distintas bandas. Por ejemplo, de Scientic, de Starfire, Power Drive, entre otras. Y la particularidad de esta banda de China, Barque of Dante, que anteriormente contaba con la presencia, por lo menos en un disco, del cantante de Hammerforce, banda muy reconocida en el ambiente del metal y del power metal. Pero bueno, como el cantante necesitaba o en realidad quería dedicarse más tiempo a su banda, el grupo Barque of Dante quedó sin vocalista, este grupo de China. Y bueno, requirió en su búsqueda el contacto de Rob Lundgren. Y fue convocado, obviamente pasó la audición, pero de taquito. Y actualmente está de gira con la banda. Les voy a presentar algunas de sus canciones, de las cientas que tiene en YouTube de subir sus videos, colocando su voz con música de fondo, ya sea música original de la banda del cover o de distintos músicos que también están en YouTube y tocan el bajo o tocan la guitarra, la batería, y conjuntamente con Rob hacen un proyecto de subir los videos. De hecho, estuve viendo en su canal que también hace mención, obviamente, a los otros músicos que aparecen en sus videos haciendo lo que se escucha de fondo, porque él es el vocalista. Me refiero a los sonidos de batería, bajo, voz, teclado, entre otros instrumentos. Escuchamos Enter Sandman de Metallica. Bueno, vamos a escuchar, por ejemplo, a ver, ¿qué les puedo mostrar de todo lo que hay? A ver, esta banda que me gusta mucho, Symphony X y Set the World on Fire. Vamos a escuchar un poco de eso y voy a hacer un popurrí con algunas canciones de los miles de videos que ha subido este personaje, que bien merecido tiene estar hoy de gira con la banda de China Barque of Dante.

That's a terrible land. Terrifying scream. Enraged and full of anger. He's a plant and a hack machine. Rise the metal monster. Breathing smoke and fire. Closing in the naked sword. He is the pain killer. This is the pain killer. Blood is devastated. Mankind's on its knees. A savior comes from out the skies. An answer to the pleas. To burn the clothes of thunder. Blasting bolts of steel. Evil's going on the desert wheels. He is the pain killer. This is the pain killer. Yeah. Amigos de Radio Ver, estamos disfrutando de Rob Lundgren, un fenómeno, y mientras yo sigo disfrutando de una querida cerveza artesanal, seguimos con esto de disfrutar de este cantante espectacular. Right now. We make it or not. Lundgren sonando en Radio EBR para todo el mundo. Este artista que conocí de casualidad, y bueno, porque esa es la magia de internet. Rob Lundgren dice: influencias Russell Allen, Symphony X, Shaolin Turner, reconocido Shaolin Turner, legendario diría yo, Shaolin Turner, John Lande, tremendo, Phil Anselmo de Pantera, Bon Jovi, Lynyrd Skynyrd, entre tantos, ¿no? ¿Qué más es acá? Brent Smith, Manny Moore y tantos otros vocalistas que han influenciado a Rob. Como les decía, actual cantante de Bark of Dante, que fue convocado recientemente para la gira. También otras bandas como Scientic, Starfire y Powerline. Vamos a seguir disfrutando. O sea, estuvimos al palo con canciones muy difíciles de cantar y al palo con canciones más bien rápidas. Vamos a ir con canciones un poco más tranquilas, un poco más lentas, que seguramente ustedes algunas de ellas van a conocer, o quizás todas. Vamos a ver cómo interpreta canciones más tranquilas, más lentas del rock y el metal. Vamos con Rob Lundgren. Un placer compartir a este artista del under del rock y el metal en Radio EBR. Esa es la idea también. Vamos con este hermoso cover de Faith No More. No, it sounds funny, but I just can't stand the pain. Girl, I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can. You see a big store and I borrow. Yeah. That's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Yeah, yeah. That's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Myself this way, life is ours.

fly away now. Nothing on us stays forever, but none of your deeds were in vain. Deep in our hearts you will live again. You're gone to the home of the brave. Every soul the moment I will treasure inside. Even though it's hard to understand that a silent wind can blow that can. But I know that I still Rob Lundgren sonando a full, a pleno en Radio EBR en esta noche de rock y metal, en esta madrugada ya del domingo. Un enorme placer una vez más estar haciendo el programa. Me saco el sombrero, la verdad, por este artista del under que suben sus videos a YouTube. Y bueno, hay muchísimos artistas buenísimos, no solo quien está sonando de fondo y quien está sonando en esta parte final del programa. Y me saco el sombrero en serio, porque una calidad, o sea, hay tantísimos artistas, pero tantísimos, que tienen muchísimo talento y están por ahí deambulando. Algunos no tienen la suerte, por ejemplo, de Rob, de sí ser convocados actualmente, como les decía anteriormente, en estar formando parte de una banda de China que está de gira actualmente en Europa. Y yo creo que es uno de los sueños de cualquier artista, ¿no? De que su arte sea valorado, de que su arte no solo se escuche entre amigos o entre conocidos, o que se vea en YouTube, que de hecho ya es un placer, ¿no? Es un placer para alguien poder exponer y exhibir su arte a los demás, con todo lo que ello implica, porque obviamente estar interpretando canciones de artistas muy reconocidos, sea del género que fuere, estar interpretando canciones y hacerlo de la manera que, por ejemplo, lo hace Rob, es totalmente para el aplauso. Y ya digo, y insisto con esto, a exponerse con miles y cientos de críticas de fans de esas bandas. No es sencillo, no es fácil. Hay de todo, ¿no? Hay personas que han subido y suben videos a YouTube como un hobby y con algo bueno, con algo no tan bueno, pero yo creo que en este caso es excelente lo de este artista y lo de tantos y tantos que hay por ahí por conocer. Lo conocí de casualidad buscando otras cosas y deambulando por la web, y realmente quise compartirlo con ustedes, compartirlo con el mundo. Y bueno, anímense, quienes tengan talento, quienes les guste la música, el arte, anímense a compartir su talento, valga la redundancia, con la gente y difundirlo por la web o por donde sea, porque es hermoso. Qué mejor que poder transmitir y mostrar tu arte, ¿no? Y si es con muy buena calidad, ¡puf! Para el aplauso y ponerse de pie. Me dieron ganas de hasta de cantar arriba de Rob. Quizás me anime al final del programa. Vamos a ver qué sale. Por lo pronto, quería compartirles esto. Ya van como, no sé si 25 o media hora de canciones de este artista, desconocidos hasta por gran parte del ambiente del rock y el metal, porque sinceramente recién ahora está tratando de incursionar hasta en los escenarios. Así que vamos a compartir un poco más de Rob, por ejemplo, con el increíble cover de Symphony X de un temazo como es When All Is Lost, cuando todo está perdido. Symphony X, interpretado por Rob Lundgren. Y veremos si me animo a cerrar el programa con una capela conjuntamente con Rob. Vamos. Nothing ever comes to light, chasing shadows in the night, in a starless sky. And I wonder why question why. Still I wonder why. I close my eyes, lost in a memory, just like a candle in the wind. What could have been with just one kiss goodbye? You spread your wings to fly far away. Somehow, someday, you will understand. I hope you understand someday. In the machine, haunting my reflection in the frame, chasing down the hopeful child inside of me. Far away, I hope you.